como raya. Como raya, me raya, me raya, me raya como raya. Como raya. Como raya. Como raya, me raya, me raya, me raya como raya. Pueden sonar violines con trabajos y hasta un chelo. Pueden sonar laúdes hasta un cajón rumbero. Las violas y las flautas son cosas que nos encantan, pero al llegar septiembre como raya. La puta graya. Como raya. La graya. Como raya. Si ríes su sonido en cualquiera de sus notas, si esta es muy aguda, puede romper copas. Que defienda a muerte el cartel y las sardanas. Hay un elemento que me falla. La puta graya. Como raya. La graya. Como raya. Y no. Y no. No. Y no. No. Y no. No, no, no. Un, dos, tres, sí. Qué lindo es a ti cuando empieza con su solo. Comienza a sonar la cobra, nosotros bailamos todo. Todo es armonía, pero un sonido a gato muerto que llega desde la sección de viento. Aunque no se escrita nada referente a los gustos, espero que haya gente que odie a los esputos. A mí me suda el nabo, Cataluña o España, pero al llegar septiembre como raya. La puta raya. Como raya. La raya. Como raya. Dolcha. ¡Qué tormento! ¡Que mil personas sordas por este instrumento! Me contaré mil rollos que en verdad me la resbalan, pero la fiesta de pueblo como raya, la puta raya.